never meant to cause you. Hoy es martes 26 de abril del año 2016 y empezamos esta transmisión de Fantasmagoría con una canción ya del póstumo, tristemente póstumo, Prince, que la verdad pues la noticia, bueno, para mí fue en lo personal muy, muy nefasta. Parece que ahora el destino ya está en contra de todos los buenos músicos. No se tuvo que morir solamente David Bowie, sino que ahora muere Prince. Antes de David Bowie, pues bueno, de una banda más de hard rock, Lemmy, de la banda Motorhead, también falleció. El vocalista de The Eagles también fallece. Entonces parece que... Merle Haggard también falleció hace poco. Y pues bueno, parece que este año, el 2016, se ha tomado muy a pecho eso de tener de tener buenos músicos todavía aquí dando vueltas. Entonces empezamos. Esta canción es Purple Rain. La que estamos escuchando es Purple Rain. Prince, podemos pasarnos toda la hora platicando. Realmente no acabaríamos. Eso es lo bonito de ese tipo de canciones. Que realmente no está... no está categorizada en ningún estilo. Prince era único, era un genio. De hecho, hay una entrevista que le hacen a Eric Clapton, donde le pregunta un periodista, oye, ¿qué se siente ser el mejor guitarrista del mundo? Y Eric Clapton responde, no sé, pregúntele a Prince. Y Prince, pues bueno, fue un símbolo. Él mismo se definía como el símbolo. De hecho descartó su nombre mucho tiempo. Solamente se le podía reconocer con un tipo de imagen que él tenía, que era como una fusión entre el símbolo del sexo masculino y el sexo femenino, el que parece como una flechita y un tipo de espejo, ¿no? Pero fusionado. Entonces así se hacía conocer Prince por mucho tiempo, no, y de hecho se podía referir a él como el artista antes conocido como Prince, pero él ya no aceptaba ese nombre, que de hecho Prince es un nombre original, o sea, él se llama Prince de nacimiento, no se lo cambió ni nada, su papá se le puso Prince, pero bueno, les digo, podemos estar toda la hora platicando de música, sin embargo, pues bueno, nuestro objetivo principal es poder empezar a hablar de aspectos de psicología. Bienvenidos a Fantasmagoría, nuevamente les repito, mi nombre es Gerardo Tafoya, y los voy a estar acompañando estos 50 minutos que nos quedan de transmisión, y pues siéntanse con la libertad, si quieren dejarme un comentario, alguna recomendación, alguna cualquier cosa, felicitación, crítica, aplausos, son bienvenidos, y pues bueno, seguimos aquí transmitiendo. Y hay algo, bueno, son varios temas, hay varios temas importantes durante esta semana, sobre todo en aspectos de cómo hemos visto que grupos sociales se han empezado a organizar de una forma más efectiva. Y la verdad me da gusto ver que hay grupos reaccionarios que se toman su papel muy en serio. Específicamente hablando, hubo una marcha el pasado domingo, si mal no estoy enterado, en aspecto en contra de la violencia de la mujer y la violencia de género, liderada por un grupo autodenominado como feministas. Es una posición un tanto difícil de aceptar. Yo no estoy en contra tal cual del movimiento. De hecho, alguien muy cercano a mí, y de hecho, pues, lo confieso aquí, mi esposa es bueno, no es directamente relacionada al movimiento, pero tiene algunos ideales y pues relacionados a eso, que a mí me han ayudado a nutrirme, a ver como una visión diferente de las cosas, a no encasquetarme, ¿verdad?, como la mayoría de las personas. Y tiene puntos a favor que yo recomiendo mucho. Esto viene al caso porque antes de empezar la transmisión, estaba viendo de hecho la noticia y en fin, me dio gusto saber que las mujeres están tomando la iniciativa, que aunque no es una cuestión meramente de género, no se puede encasillar un género, que todos los hombres son iguales, que todos los hombres las quieren oprimir, las quieren dañar, pero yo creo que si no se hace ese tipo de movimientos, al final de cuentas, es difícil que ellas sean tomadas en cuenta. Y uno de los puntos a favor que yo les otorgo es, en contra del acoso callejero, de la violencia en la calle, realmente lo hemos visto, todos yo creo que hemos sido testigos, inclusive, pues atrevernos a decir, ¿no?, de alguna forma, partícipes, y se vuelve uno partícipe en la medida que se vuelve tolerante. Si estás con los amigos, si estás en el trabajo y de repente viene la chava nueva, etcétera, y no falta aquel que diga algo, y si tú lo permites, si tú simplemente con el silencio ya estás dando una pauta de aceptación. En lugar de indignarte, lo aceptas al no decir nada. Y claro, no buscamos conflictos. Pero esta situación del acoso callejero, en la verdad, se me hace nefasta. Es algo que se tiene que erradicar completamente. Y al menos este podcast pues tiene la intención de generar una equidad. Es diferente a lo que buscan muchos de esos grupos, que es más igualdad. Entonces, bueno, ya en un podcast futuro o en una transmisión futura hablaremos un poquito más a fondo sobre la equidad y la igualdad. Las diferencias de buscar una opción directa sobre la perspectiva de género, que es lo que nos hace falta. No tanto ir y marchar y lanzar botellas o ir y criticar a la gente, porque también han sido víctimas, y lo llamo así, de burlas, de otro tipo de ciberbullying, si le quieren llamar, pero también se han encasillado en la serie de burlas y ataques de imágenes, de memes, de mismas personas que parece no tener fin. Entonces, para destruir o terminar todo este tipo de circunstancias, de que en algún momento parece que tenemos que estar cuidándonos de las mujeres en lugar de otra cosa, o de ellas, de los hombres, pues tenemos que abrir los ojos, compartir ideas y dedicarnos a mantener un respeto y un nivel de tolerancia amplio y tener la fuerza y el valor también de alzar la voz, ¿no? Esto, bueno, lo manejo como primer comentario. Les repito, estamos totalmente en vivo. Vamos a comenzar esta cuestión de la violencia y del movimiento que hubo. Y hay algo que me gustaría compartirles. Es un texto que de hecho me recordó el tema porque, pues, si ya nos vamos hacia los hechos, una perspectiva fisiológica, como le diría Michel Foucault, una cuestión ya meramente animalista, pues podemos determinar que la única diferencia real que tenemos en cuestión de una mujer, que sea pertinente, ¿verdad? Porque pues uno puede justificar, es que el hombre es más fuerte, el hombre es más alto, el hombre es más musculoso, y pues eso ya también cabe en el ámbito de la duda, porque pues hay mujeres que pues lo arrebasan a uno en todos los niveles, ¿no? Y no por menospreciarla, sino que pues ni eso nos podemos atribuir como que tenemos la ventaja o la mayoría. Y bueno, hay un texto y lo único que se considera Michel Foucault en cuanto a la variación de género es que las mujeres son capaces de procrear, de tener un hijo, de que el hijo nazca de sus entrañas, así, tal cual dicho. Y hubo un texto que vi por aquí que me gustó mucho, se los voy a narrar. Se los voy a narrar después de la siguiente canción para generar un poquito más de expectativa y que me acompañen. Y recordando que murió también Merle Haggard, hay una canción muy buena de Merle Haggard que se llama Mi mamá lo intentó. Merle Haggard, una anécdota muy chistosa, es de que, bueno, ni tan chistosa porque pues a él le pasó, es de que él estuvo en la cárcel, lo meten al bote, y en el bote, bueno, Merle Haggard, para quien no lo conozca, igual lo pueden googlear, pero Merle Haggard es un cantante country, que tenía un estilo muy particular para sus canciones, como más, tenía una voz muy armoniosa, pero tenía letras de un estilo más crudo como Johnny Cash, y de hecho, la anécdota va en el sentido de que un día él en la cárcel tiene la fortuna de que llega Johnny Cash a la cárcel y toca. Entonces en ese momento Merle Haggard dice, no, yo tengo que hacer lo mismo que está haciendo ese sujeto. Y es donde se decide a comenzar a tocar. Él constantemente estuvo de gira con Bob Dylan. De hecho, las últimas giras que llegó a realizar las hizo con Bob Dylan. Me hubiera gustado, de verdad hubiera sido un privilegio poderlo llegar a ver. Son cosas que pasan. Esta canción, les repito, se llama Mama Tried. Si ustedes están escuchando y les está gustando un poco lo que están escuchando, también pueden compartir el link. Pueden pasar por ahí la información. Y que hagamos de este programa algo un poquito más grande, más interesante. Les repito, soy Gerardo, estoy aquí con ustedes. Y esta canción se llama Mamá lo intentó, de Merle Haggard. Larry Dance, the farm boys know. Wondering where the freight train goes. Standing in a field by the railroad track. I can see Mom and Dad with shoulders low, both of them picking on a double road. They do it for a living because they must. That's life like it is in the Tulare dust. First thing I know is a lonesome whistle blowing and the ice cream going up the rise. Freight train leaving town, not knowing where I'm bound. No one changed my mind but Mama tried. The one and only rebel child from a family meek and mild. My mama seemed to know what lay in store. Despite all my sons learning, going to bad I kept on turning, till mama couldn't hold me anymore. I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but mama tried. Mama tried, mama tried to raise me better. Her bleeding eye denied, that leaves only me to blame, this mama tried. Bueno, sí, y pues ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esta canción con el texto que les quiero compartir? Pues es precisamente eso, mamá lo intentó, y es algo que se nos olvida, que de hecho se nos borra del cassette, y es en un sentido completamente paternalista, de poner un lugar en alto, en un lugar más allá, la figura del padre. Porque como generalmente y en el estilo de familia nuclear, pues contemporáneo, un estilo de familia nuclear normal, por así decirlo, entre comillas, pues claro que el hombre tiene atribuido el papel de generar los recursos. De hecho, en la ley, si uno investiga un poquito el código familiar, el hombre tiene la obligación de proveer todos los recursos necesarios para el menor. Que aunque la madre se declare en bancarrota o que ella esté en plena de sus facultades mentales, físicas, la obligación sigue recayendo directamente en el hombre. Entonces, sin embargo, pues se nos va de las manos, se nos va un poquito ahí del canal, y no recordamos la tarea tan importante que tienen las madres, que tienen las mamás, en educar al hijo. De hecho, yo me atrevería a decir que entre el 80% de la educación del hijo de una familia mexicana proviene directamente de la madre. El padre solamente se dedica como a dar algún tipo de señalización, un tipo de puntuación ahí directa con el niño. Generalmente es cuestión de disciplina, porque pues la madre puede tener un grado así de disciplina rígido, pero el que llega y pone ahora sí que el pie sobre debajo de la mesa y hace su papel así de macho fuerte, pues es generalmente el hombre, ¿no? Que de hecho es muy común que la mamá diga, no, espérate que llegue tu papá y vas a ver cómo está. O fíjate, si haces esto le voy a decir a tu papá. Entonces, estamos acostumbrados a ese tipo de estereotipo. Sin embargo, se nos olvida todo lo que intentamos o que las madres intentaron hacer por nosotros o que lograron. De estar con nosotros, cuidarnos, guiarnos. Y bueno, les voy a leer el texto. Es un texto un tanto amplio, pero me gustó. Se llama Una mamá primeriza. Y va más o menos así. Dice, no se lo digas a nadie, pero me encanta ser mamá. No se lo digas a los que preguntan cuándo volveré a trabajar. Si dejaré a mi bebé en la guardería. A esos a los que les preocupa que tenga mis propios objetivos. A ellos les respondo que ya veremos, más adelante. Porque ni yo tengo en claro aún qué fue lo que cambió dentro mío. Pero desde que fui madre, definitivamente cambiaron mis prioridades. De solo pensar en las horas sin verlo, cada segundo extrañándolo, y sobre todo cada momento en el que él me extrañe, se me hace un nudo en el estómago. Ya no me interesan las posibilidades que pueda darme una oficina. La única posibilidad que realmente me interesa hoy es la de irnos con mi hijo a la cama en el momento que nos dé la gana. exclusivamente para hacernos mimos, besos y caricias. Me gusta estar en mi casa, donde el tiempo no corre, fluye. Donde da lo mismo si es lunes, martes o noviembre. Me gusta estar disponible cuando mi compañero llega del trabajo para sentarme a conversar sobre el cómo fue su día, como quien escucha las aventuras vividas en un planeta lejano, ya muy lejano. Yo también antes de ser madre pensaba que era importante la autorrealización como mujer independiente, antes de ser madre. Sí, sé que va a crecer. También sé que algún día hará su vida y se irá de casa. Y ese día seré muy feliz por él, por su crecimiento, por nosotros. Pero hoy es chiquito, hoy es mi bebé, ese que nunca volverá a ser con el paso de los años. Hoy es el que todavía disfruta de jugar con mamá en la cama, como si fuera el mejor programa, la mejor cita. Sí, definitivamente no quiero perderme un minuto de esto. Me encanta dedicarme a mi bebé, pero no se lo digas a nadie. No lo hagas, porque soy yo la que lo va a decir. Pero esta vez sin complejos, sin vergüenzas, sin prejuicios, porque con solo verlo, sé que no hay nada más hermoso en la vida que un hijo, porque a mí lo que más me gusta es ser mamá. Pues a mí, se los digo, sinceramente me gustó. Este es un texto claro, si nos vamos de la perspectiva que tomaría quizás una mujer feminista, pues esto se le haría como algo aberrante, algo discordante, algo que cómo la mujer solamente se le va a atribuir el papel de madre, es que la mujer puede ser más cosas, sí, claro. El texto en ningún momento está señalizando eso. Yo lo veo muy, muy cercano a mí, se los comparto, la madre de mi hijo, mi esposa, definitivamente cambió radicalmente su manera de ser al momento de tener un hijo. Y yo también. Pero es más notorio. Uno como padre es como un satélite, vigilando. Y claro, va a haber su tiempo donde la relación entre padre e hijo, en este caso varón, pues se va a volver un poco más estrecha. Pero al momento de que él nace y empieza a crecer en esta etapa evolutiva, pues su primer y único objeto de amor es la madre. Es la dadora de todo. Es la que lo compenetra, la que lo cuida, la que le otorga, la que lo beneficia, la que lo nutre. Para él es completamente el universo, para él es todo. Y es por eso que yo hago muchas veces este tipo de reflexión. De cómo muchas madres, en este caso a lo mejor madres solteras o en general, son capaces de lastimar a su propio hijo cuando saben todo el amor y todo el dolor que les costó tenerlo ahí. Porque ser madre es algo único. Es algo, yo lo veo, es algo maravilloso. Y lejos de preocuparse si está bien o está mal, o si hay que resguardarnos de los hombres, o nosotros hombres de resguardarnos de las mujeres, hay que recordar que el fruto de una relación de amor, el fruto de una relación con cariño, con entendimiento, y si da un hijo, pues es lo más maravilloso que podemos tener. Es algo que nos va a llenar nuestra vida, nuestro corazón de alegría. Y pues bueno, ya me puse romántico, ya me puse sentimental, a veces pasa. Y bueno, en fin, vamos a entrar un poquito en materia. Esto fue como el preámbulo, dándole las noticias de lo que ha pasado en San Luis. Y bueno, mi perspectiva directa como psicólogo sobre esta cuestión de perspectiva de género. No hay que por qué luchar, todo es amor. Toda esa alegría, hasta donde uno quiere, ¿verdad? Si queremos violencia, pues siempre vamos a obtener más violencia. Recuerden que la violencia siempre genera más violencia. Los voy a dejar un momentito en lo que recupero algo de aire. Hay una canción muy buena, que de hecho estaba escuchando hace un momento. Y hoy vamos a hablar sobre los efectos, o más bien, sobre la verdadera depresión contra la falsa depresión. Y por ahí les voy a hacer una mención en la queja del día, en la sección de la queja de hoy, que es mi favorita, la verdad. Me voy a quejar de algo y les voy a platicar sobre la diferenciación real de lo que es depresión y lo que no es, porque a veces vamos con la etiquetota en la frente o dejamos que alguien llegue y nos ponga la etiqueta de que es que tú estás deprimido, es que tú tienes problemas, es que tú bla bla bla. Entonces no la creemos y nosotros mismos nos empezamos a sugestionar. Y lo peor es que este tipo de sugestión pues tiene respuestas fisiológicas reales, se somatiza, si nos ponemos en un término técnico. Y esa somatización pues es lo que genera muchas veces estrés, genera algún tipo de gastritis, algún tipo de dificultad de gastrointestinal, inclusive afecciones un poquito más grandes o más graves. Y pues bueno, eso lo vamos a ver. Mientras tanto, les voy a dejar una canción muy buena, de Pearl Jam. Pearl Jam, pues bueno, ustedes igual, si tienen un poquito más de ubicación, pues lo ubican como una banda grunge, como tipo Nirvana o algo así, un poquito más punch. Pero esta canción es una balada, se llama Solo Respira, Just Breathe. Es una canción que me gusta mucho, les voy a dejar solamente un fragmentito. Les recuerdo, o sea, las canciones que les pongo no es para que las escuchen así completas, les pongo un pedazo para que ustedes mismas o mismos las puedan investigar y a gusto, ya en su casita, cuando tengan más tiempo, pues la puedan checar. Se llama Just Breathe y es eso, es solo respira. Y la primera frase o de las primeras frases con las que menciona es: yo estoy muy agradecido, estoy muy feliz, porque sé que puedo contar a las personas que amo con los dedos de las dos manos. Y yo sé que hay gente que solamente los cuenta con una mano. Y también sé que hay gente que cuenta a las personas que ama sin ninguna mano, porque no tiene a nadie. Y lejos de burlarse, lo hace como reflexión. De, oye, pues, ¿qué estás haciendo tú para generar o tener cerca a las personas que amas? Pues ojalá les guste, los dejo dos minutitos. Y recuerden que estamos completamente en vivo, no nos pueden dejar comentarios. Aquí les tengo, ya sea en la página de Laurel, en la página mía del psicólogo Gerardo Tafoya, o si me tienen en Facebook como amigo, pues también me pueden comentar. No pasa nada. Y bueno, les las dejo, ojalá les agrade. Y estamos aquí en Fantasmagoría. Regresamos en un minutito. Yes, I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Stay with me, oh, let's just breathe. Practice all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being, oh. Yeah, I don't wanna hurt, there's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. Did I say that I need you? No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you take everything you give. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come cleaner. Bueno, ya regresamos. Bueno, ya regresé porque nada más estoy yo. A ver si tengo la maña de hablar en plural. Eso habrá igual que verificarlo, porque pasa. A lo mejor también necesito un tipo de atención, ¿no? Pero bueno, les quería hablar un poquito, o un ratito, un ratote, sobre la verdadera depresión y la falsa depresión. Y como ustedes saben que tenemos la sección de la queja del día, y mi queja del día es directamente, y lo digo así abiertamente, porque pues bueno, es una institución, no sé si institución, no tiene rasgos de institución, es más una serie de consultorios, están en la Torre Médica, y si ustedes lo buscan en el Facebook, está como Preventivamente, Centro Integral para el Tratamiento de la Depresión. ¿Cuál es el punto con esto? De que, de hecho, la primera publicación, si ustedes se meten en la página, menciona, como forma de pregunta, cansancio extremo, llanto, sin ganas de salir, no eres tú, se llama depresión. Y existe un tratamiento, una cura. Con nuestros tratamientos encontrarás tu luz interna y la felicidad. Somos Preventivamente y estamos aquí para ayudarte. Entonces, yo sé, lo sé, suena como comercial. Si ustedes están relacionados con ese pare de sufrir, es lo mismo, ¿sí? Pero estos cuates están en la Torre Médica. Se ve que están organizados. Casi tienen 2,545 likes en su página. Entonces nos habla de que pues es un tipo de gente que está generando ahí pues un flujo de personas, de clientes. Les leo otro pedacito. Es: no puedes dormir, no te dan ganas de comer, te duele el cuerpo, estás más explosivo. Puede ser que estés experimentando ansiedad desencadenada por un ambiente de trabajo intenso. Si comienzas a sentirte mal contigo mismo o incluso que tu cuerpo está reaccionando diferente, ven a Preventivamente. Te podemos ayudar. Lograrás ser más efectivo en tu trabajo y manejar mejor el estrés. O sea, ¿qué te está diciendo Preventivamente? Que cualquier cosa que tú tengas, cualquier cosa que tú sientas, casi tienes retortijones, te duele el estómago, comiste algo que te hizo daño, ven a Preventivamente y te vamos a ayudar. Porque eso es lo que te está causando tu infelicidad. Y recordemos que la felicidad o la tristeza, de hecho un profesor en la facultad, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma, y sí, le estoy haciendo comercial, nos mencionaba eso, que ya se había hecho un estudio, realmente no tengo ahorita el dato exactamente dónde, era una universidad Harvard, una universidad de Yale o algo así, una universidad muy prestigiosa, que mencionaba eso, que nosotros a nivel ya estructuralmente hablando, de cerebral, ¿sí?, cognitivamente, liberamos la misma cantidad de neurotransmisores, que hay neurotransmisores relacionados con estados parecidos a la felicidad como la dopamina o la serotonina, y otro tipo de neurotransmisores que están más relacionados con la parte de aletargamiento, la parte de seriedad, de pensamiento de abstracto. Entonces, estamos relacionados en ese sentido. Entonces, pero el profesor decía, es que no hay, realmente no hay más días felices que tristes. Son los mismos, solamente se va racionando. Sí, y el mismo profesor nos decía, ustedes les ha tocado, si ustedes van caminando, 6-7 cuadras bajo el sol, y más ahora que es abril, claro, que los rayos del sol, el mismo calor va a modificar poco a poco o paulatinamente va a modificar la química de su cerebro. Y esa modificación química, simplemente la misma incomodidad de tener que soportar el calor, va a generar eso. Esa angustia, ese enojo. Y por eso dicen que cuando hace calor uno está más enojado. Pero tiene una explicación. Todo tiene su razón de ser. Y en cambio esta situación como la que nos está planteando preventivamente es... Si tú tienes cualquier problema o cualquier queja, así... No, es que alguien me habló feo y ese momento te sentiste triste, puedes ir y lo puedes tratar. Porque eso ya es una señal de que algo te está pasando, ten cuidado. O sea, totalmente alarmista, totalmente exagerado, se me hace exagerado. Porque está generando esa idea. Yo creo que lo peor que se le puede ahorita inculcar a las personas... Es ese sentido de miedo. Ya vivimos una situación real, efectiva, en la que pues ya la seguridad de nuestro estado, la seguridad de nuestro país, pues ya está para llorar, ¿verdad? Entonces ya tenemos que cuidarnos de eso y luego aparte te inculcan más miedo, te inculcan más, y sobre todo en cosas que no son reales. Uno sí puede ver el periódico, puede ver las fotos de las personas que ejecutan, que toda la violencia la puede ver porque está ahí. Sin embargo, este es un miedo más cobarde porque se va inculcando como un virus. Va así como a escondidas, como un caballo de Troya que te quiere ofrecer algo bueno, pero a base del miedo, a base de que ten cuidado. Cualquier cosa que estés haciendo, si un día te salió mal y te sentiste triste, eso es depresión. Eso te va a pasar. Y ese sentido alarmista y fatalista se me hace horrible. Yo no recomiendo ese tipo de páginas. Y les voy a hablar sobre lo que es. Y sobre todo cómo cada vez más la información técnica, especialmente en el campo de salud, es de manejo popular. Y esta circunstancia ha empoderado a las personas y sobre todo este tipo de lugares en la apropiación y el uso no siempre adecuado de dicha información. De esta manera, los aspectos técnicos de un diagnóstico, tratamiento y un pronóstico de la mayoría de las enfermedades en este manejo, ya basta con que uno se meta a Google y empiece a escribir un nombre de una enfermedad para que el mismo Google saque toda la información y les van a salir cientos y cientos y cientos de páginas acerca de cualquier cosa. Aunque se busca tener como un nivel de conciencia en el público, que ellos se alerten sobre las condiciones de salud y las enfermedades y las epidemias y los estilos de vida, que sí hay muchos estilos de vida nocivos o que son poco saludables. Y claro, hay que prestarles atención, no podemos ignorarlos. Pero también debemos observar los alcances de estas estrategias con cuidado, hasta dónde llegan. Por estos medios... Todos sabemos que debemos, pues claro, ¿no? Si te dicen, pues hay que lavarse las manos, hay que, la parte del papiloma humano, ¿no? Hacerse el Papá Nicolau, es regular y todos esos medios funcionan. Porque, pues claro, hay comunidades que todavía no tienen la información completa de todo esto. Y las comidas, obviamente, si son comidas rápidas de McDonald's, claro que predisponen a uno en la aparición de cientos de condiciones adversas. Sobre todo en la edad madura, y obviamente, lo más común y lo más, lo que más nos bombardean, el fumar te va a matar, que ya lo sabemos. Pero hay diagnósticos que son erróneos. Hay una metodología que ha salvado muchas vidas, pero a la vez ha permitido el desarrollo de una supuesta sabiduría popular, en que algunos casos, específicamente como la depresión, podría estar complicando aún más el panorama de los que realmente la padecen. O sea, se ha saturado tanto. O sea, si yo ahorita, ay, es que no me salió la transmisión, o como que hablé medio menso y grabé un podcast feo, y voy a preventivamente y agendo, yo le estoy quitando el lugar por una, la verdad, y lo voy a decir así, por una tontería, que pues la verdad no debería haberme hecho sentir así. Le voy a quitar el lugar a una persona que quizás sí necesita esa atención. Hoy por hoy, la depresión es una condición tan estandarizada y común que todos parecería haberla sufrido en algún momento. Creemos que podemos diagnosticarla así casi casi al ojo. Así, este cuate no está comiendo, o esta chava ya está de malas, o esta chava nomás está todo el día dormida. Entonces ya, ni siquiera tenemos que tratarla. Ya no hay una gestión profesional, solamente le damos consejos. Inclusive he tenido compañeros, ¿verdad? Que claro, con una intención a lo mejor no nociva, pero hasta buscan ejercicios psicológicos en el internet o terapéuticos y bueno, más allá, se autoprescriben o tienen algún amigo que es médico o algún conocido. Y porque dijeron, no, es que como el Dr. House toma Vincodin y como que eso le ayudaba, igual lo conseguimos. O el clonazepam o el Prozac, que a lo mejor suena como de película, pero se sorprenderían qué tan fácil realmente resulta conseguirlos. Entonces, y si tienen conocimiento sobre los efectos de esos fármacos, que ya también le daremos espacio por un podcast o una transmisión, pues sabrán que tampoco son chicles, ¿no? Que no se puede comer así, no se pueden ingerir a diestra y siniestra. Y como dicen, una golondrina no hace verano. Aunque sabemos que la depresión por lo general se asocia con un estado anímico decaído en el que las personas pierden sus intereses, lloran con facilidad y no desean realizar ninguna actividad, no se toma en cuenta que una sola de estas condiciones no es suficiente para diagnosticar una verdadera depresión. Cualquiera de las cosas que les acabo de decir, si solamente es una, no es una verdadera depresión. Pocos saben que la depresión infantil es mucho más frecuente identificarla mediante la irritabilidad del niño que mediante la tristeza. Y que sí, y que bueno, como un niño que es más, entre comillas, berrinchudo, es más fácil que exprese su desinterés o su apatía a base de enojo, a base de llanto, a base de toda esta expresión explosiva de emociones, y eso es lo que se identifica como depresión en un caso infantil. No que el niño no coma o que el niño esté triste, porque ellos todavía no interiorizan sus emociones, todavía no tienen esa perspectiva de cómo reaccionar. Ese tipo de reacciones en cuanto a la tristeza son añadidas, son realmente aprendidas. Claro, nos sentimos más decaídos y todo, pero imagínense, para un niño que está acostumbrado a siempre tener energía, es como cuando ustedes, imagínense que les dijeron, ¿sabes qué? Ahí hay boletos para ir a Six Flags. Ahí están los boletos para Six Flags y tú los tienes y te los regalo y te pago el viaje. Y es y va a ser el mejor día de tu vida. ¡Órale! Ya tienen los boletos, ya tienen todo. Ya están ahí entrando a Six Flags. Y de repente empiezan a escuchar así como que en el estómago. ¡Oh, oh! Y resulta que tienen diarrea. ¿Cómo se sentirían? Claro, obviamente mal por la diarrea. Pero en general sería como que, o sea, ya estoy aquí, ya llegué hasta acá, ya hice el viaje, porque resulta que vivían en Chiapas y tuvieron que llegar hasta la Ciudad de México, o peor, vivían en Argentina o en Colombia, no sé, sí, algo lejísimos, o en Tokio, y llegaron a Six Flags México. Y resulta que ese día en específico se enferman. A lo mejor diarrea sonó muy catastrófico, discúlpenme si fui grotesco, pero puede ser gripa, puede ser mareo, lo que sea. Les daría más coraje saber que en ese momento no van a poder lograr lo que ustedes quieren, lo que tanto esperaron, por algo que lo está haciendo sentir mal. Entonces imagínense un niño, si se empieza a sentir decaído, si empieza a sentirse con menos energía, dice, bueno, yo estoy acostumbrado a siempre tener energía, ¿por qué ahorita ya no? Entonces eso es lo que les causa los berrinches, la irritabilidad. En general. Entonces, tampoco es un conocimiento popular que aunque la frecuencia de la depresión ha crecido, es importante que veamos que en las últimas décadas no todas las personas sufren ni la deben de sufrir. La tristeza por sí sola no es depresión. La tristeza por sí sola no es depresión. Y difícilmente una persona se deprimirá por eventos normales de la vida diaria. Como perder un examen, ¿no? que se les olvidó el celular, cosas así. Sufrí un desperfecto en el atuendo. Así que, es que se me... híjoles, es que se me rompió la blusa, la playera. O extravié alguna cosa, ¿no? A todos nos incomodó un billete. Es que se me cayó mi billete de 500 pesos, que de hecho eso me pasó hace poco. No me enorgullezco, y claro que lo hace enojar a uno. Pero pues es también, ya pasó. Ya lo viví, ya que quede. Ojalá que la persona que se lo haya encontrado le haya servido bien. Y que haya sido alguna persona que realmente lo necesitara. Alguna mamá que a lo mejor necesitaba comprar algo. Y que pues bueno, ahí se lo encontró. Y que no haya sido un chavillo en busca de cervezas o algo parecido, ¿verdad? Bueno, cualquiera de las cosas anteriores puede incomodarnos, fastidiarnos o causarnos dolor. Pero no cumplen como motivos suficientes para desarrollar una depresión, clínicamente hablando. Contratiempos menores no deberían inducir a una depresión, a menos de que se trate de un sujeto con un estado de salud mental bastante débil. Si son personas que pues ya tienen por ahí un desequilibrio y ya tienen un deterioro importante en la autoestima, o el proyecto de vida, o las oportunidades, claro que la persona se va a ver disminuida. Si observamos que una depresión ayuda al que la sufre a obtener favores, porque también es el caso, de que, es que Juanita, híjole, Juanita ya me la diagnosticaron, y no, la Juanita sí tiene eso que dicen que la depresión, y es muy mala, no, pobrecita, no. Vamos a llevarle un pastelito a ver si se cura. ¿Qué sé yo? O un hombre. O un adolescente. No, es que acá el Tracas es bien. No, es bien depresivo. Y no, está bien triste. ¿Cómo ves? Vamos a alivianarlo. ¿Sí me entienden? Hay personas que al lograr ese estado de incapacidad, entre comillas, incluso amarran a una pareja. O logran que una persona esté con ellos, aunque la persona no quiera, por miedo. Porque hay personas que se mantienen con alguien por miedo a lo que la persona, entre comillas, con depresión, puede llegarse a hacer a sí misma. O pueda llegar a decir o sentir, o que tenga estados muy nefastos, muy, muy autodestructivos. Entonces dice, no, híjole, si me voy, imagínate, si ahorita está así, y si por cualquier cosita se pone triste, imagínate, si me voy, va a ser el caos. Entonces, ese tipo de favores, ese tipo de actos, va a hacer que él no se moleste, que quede impune. No va a confrontar, ni cuestionar, o responsabilizarse por sus actos. Estamos viendo efectos incompatibles con un cuadro de verdadera depresión. Las personas que han sufrido depresión saben que no poder levantarse de sus camas no es placentero. Ellos no es que lo busquen. Realmente no pueden. Y para ellos es la situación más horrible que están viviendo. Imagínense ustedes no poderse levantar. Quererlo hacer y no poderlo hacer. Eso es la depresión. Eso es la dificultad complicada. Decir, bueno, yo sé que tengo que hacer esto. Y no se puede. Es como un ancla. Como tener dos anclas agarradas de los brazos. Y las personas que lo entienden, o sea, hasta que están en una fiesta o en un viaje o una reunión, puede ser mucho más doloroso que quedarse atrapado en sus habitaciones. Que los intentos de los demás por conversar con ellos, apoyar o brindar cariño, son incómodos. Así, mínimo son incómodos. Y que se evitan por todos los medios. Las personas con cuadro real de depresión evitan cualquier contacto. No van a ir ahí publicándolo en Facebook. Estoy tan triste. El día más miserable. No, es aislamiento completo. Es una forma de escapar de todos completamente. Por estos motivos, debemos dudar, entre comillas, de las depresiones, que se curan milagrosamente ante alguna ventaja o algunos favores, como los que estábamos hablando hace un momento. Y bueno, cuando se encuentran en alguna dificultad, y aquellas dificultades que aparecen en fungir, se evitan en el momento en el que la persona decida abandonar la relación. Si la persona realmente toma ese ímpetu, ese canal, decir, bueno, pues ya, la persona va a, como dicen, milagrosamente a curarse de todas estas cuestiones. Y bueno, ya para concluir, solamente recordar que la depresión real es una condición muy seria en la que se afecta la forma de ver el propio pasado, el futuro y a uno mismo. Es una deformación completa y que no reporta ganancias reales a una persona. La persona que le está sufriendo no va a obtener nada. Es factible decir que nadie que haya realmente padecido y superado un cuadro de esta naturaleza pensaría tan siquiera por un instante en volver a ella. Alguien que lo superó no regresa. Es como cuando fueron a un buffet de mariscos o de lo que sea, o de carnitas, todo lo que puedan comer. Y resulta que, yo no sé por qué esta transmisión o mis ejemplos se están relacionando con la indigestión. No la tengo. Pero no quiero pensar que a lo mejor yo también me estoy sugestionando para traer esa indigestión. Vamos a poner otro ejemplo que no tenga que ver con eso. Imaginemos directamente eso. Imagínense el peor lugar por el que hayan pasado. La peor colonia. Así el lugar más feo por el que ustedes hayan tenido la desgracia de pasar o de pasear. Así, imagínenselo, mentalícense. Póngalo en su cabecita. Y ahorita díganme, ¿realmente regresarían ahí? Si ya lo tienen en la cabeza, una vez pasé por la Simón Díaz, una vez pasé por la, no sé, cualquier cosa. Por la Valentín Amador, no sé, cualquier lugar más gacho. ¿Regresarían a él? Si tuvieran la opción, ¿regresarían? Si no tuvieran la opción, a lo mejor, pero ni locos, yo creo que volverían a pisarlo. Eso es lo mismo con los aspectos depresivos. Y la amenaza de deprimirse, si no se materializan los deseos, es equivalente a que un sobreviviente de cáncer empiece a fumar otra vez. A ese grado. Ese ejemplo me gustó más. Alguien que, es que me salieron, tenía cáncer en el pulmón derecho y pues ya me lo extraje y todo. Pero pásame un cigarrito, ¿cómo ves? ¿Quién lo haría? ¿Realmente quién lo haría? A ese grado es la depresión. ¿Para qué? ¿Para solamente padecer de la misma enfermedad? Este proceder es completa y absolutamente falso. Y es una manipulación. En la depresión real puede haber comportamientos inexplicables, molestos, ofensivos,